hubiera perdido en el tiempo, como en las películas del viejo oeste, tú y yo sentados en una cantina tomando licor y riendo. Me hubiera perdido en el tiempo rumbo hacia el futuro, cerca de un cometa, que la luz del sol te bañara completa mientras el amor iba siendo. Pero lo escogiste a él, ya no soy el director. Mi libreto era romance y el de él ciencia ficción. Tú escogiste tu papel y hoy todo es desilusión. Te negaste al capítulo de la pasión y ahora tu película es otra. Sé que estás con él queriendo besar mi boca y como a mí en el silencio te provoca. Loco sin ropa, una noche loca y ahora películas del viejo oeste, tú y yo sentados en una cantina tomando licor y riendo. Pero lo escogiste a él, ya no soy el director. Mi libreto era romance y el de él ciencia ficción. Tú escogiste tu papel y hoy todo es desilusión. Te negaste al capítulo Yeah.